Dentro de la controvertida ley ómnibus que el Gobierno Nacional retiró del Congreso, existía un artículo que proponía la adhesión de nuestro país al Convenio Internacional sobre Semillas, llamado UPOV 91. Esta adhesión obligaría a la Argentina a garantizar a las grandes empresas semilleras la posibilidad de mayores ganancias y controles sobre el uso de sus semillas. Si bien la ley fue retirada del Congreso, organizaciones sociales no descartan que el gobierno insista con la propuesta, con graves consecuencias para los productores argentinos. Así lo explica Enzo Ort, coordinador del MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. El riesgo más grande es la prohibición del intercambio de semillas y que los agricultores puedan guardar sus semillas en sus chacras. Estamos hablando de las semillas que son de las grandes empresas. Igual ese régimen es para todo, y ahí los riesgos que están es que hoy en muchos campos, como está sucediendo por ejemplo en Estados Unidos, en muchos campos los agricultores tienen sus semillas nativas y criollas desde siempre, su maíz, por ejemplo. Pero viene la empresa que le da concesión a un vecino de ese agricultor, le da las semillas transgénicas, las semillas se polinizan, como son de polinización abierta, se polinizan y se cruzan. Una vez que esté esa ley, como sucedió en Estados Unidos, viene una inspección del Estado a la chacra del agricultor, le hace un análisis genético y dice, ah, no, usted tiene semillas transgénicas porque se cruzaron. Es el problema. El caso del productor en Estados Unidos, que bueno, le embargaron toda su chacra para la empresa. Él robó las semillas y la tenía en su campo. Las grandes empresas semilleras, que también son las productoras de agrotóxicos a nivel mundial, presionan al gobierno argentino para aumentar sus ganancias y el control de la cadena productiva. Desde el MAELA advierten a la población que esta situación pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. Es decir, nuestra capacidad de decidir qué podemos sembrar y qué podemos comer. Siempre estamos alerta, como decimos, una pata en la calle, protestando, informando, diciendo, bueno, el peligro que se corre, y la otra pata, también la parte productiva, tratando de promover las casas de semilla, las ferias de intercambio de semilla que no se deben terminar, para que, bueno, la gente también conozca y valorice eso, que depende su alimentación, depende de las semillas nativas de criollas. Para el Informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.